Y así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de Stevie Wonder, You Are the Sunshine in My Life. Y así comenzamos un nuevo día también. Ya han transcurrido 10 minutos del martes 11 de marzo año 2025. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, se comunica que el cantante Eric Carmen ha fallecido. Eso fue hace un año. Canción de 1976, All By Myself, canción que también interpretó la cantante canadiense Celine Dion. And love so distant and obscure remains the cure. Run a comb through my hair and step out in the street. And the city's the color of flame in the midsummer heat. Oh, yeah. And Jennifer's got her daddy's car. She's playing uptown on the stereo. We go cruising so close the way they did long ago. My darling, otra canción de Eric Carmen, Make Me Lose Control. El 11 de marzo de 2024, hace un año, Amy, la esposa de Eric Carmen, anuncia que su esposo había fallecido en su cama el fin de semana anterior. Eric Carmen tenía 74 años. Entre las canciones más conocidas de Eric Carmen se destacan All By Myself, de 1976, Make Me Lose Control, de 1988. Was love always this good? Or could this be just the start? Y también la canción Hungry Eyes, un tema que está incluido en la banda sonora de la película Dirty Dancing, que es una de las bandas sonoras de mayores ventas en toda la historia de la música. Como compositor, Eric Carmen coescribió también la canción Almost Paradise de Ann Wilson y Mike Reno para la película Footloose, y escribió otras tantas canciones. Homenaje a Eric Carmen, cuya noticia de su muerte se conoció exactamente hace un año por parte de su esposa Amy. Fallecería días previos a esta fecha, pero no se especifica exactamente en qué fecha exacta falleció, sino que en el fin de semana anterior al 11 de marzo del 2024. Vamos con Eric Carmen y esa canción incluida en la banda sonora de la película Dirty Dancing, el tema Hungry Eyes, Ojos Hambrientos. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

es la música de la vocalista Kim Wilde. Kim Wilde fue una de las artistas que participó de un evento importante. Eso se lo vamos a contar ya en Estrellas de Medianoche. Resulta que hace 12 años, el día 11 de marzo de 2013, el concierto Gig in the Sky o Show en el Cielo, un espectáculo acústico para 128 pasajeros a bordo de un avión Boeing 767, estableció un nuevo récord mundial para el concierto más alto de la historia. Allí estuvieron presentes en este evento, Kim Wilde seguramente interpretó su canción emblemática. You Keep Me Hanging On. Estuvo también presente el grupo Bananarama y también Go West. Actuaron a unos 13.000 metros de altura, batiendo el récord anterior que estaba en 12.825 metros establecido por James Blunt en 2010. El evento se celebró para recaudar fondos para la organización benéfica Comic Relief. Sucedió en una fecha como hoy, 11 de marzo, año 2013, el concierto Gig in the Sky, el show en el cielo, que fue presentado en un Boeing 767 ante 128 pasajeros, y allí estuvieron los artistas Kim Wilde, Bananarama y Go West, y establecieron un nuevo récord de 13.000 metros de altura, rompiendo el récord anterior de 12.825 metros que había establecido James Blunt en 2010. Vamos a recordar a James Blunt a propósito con una canción de principio de este siglo XXI, el tema You're Beautiful, Eres Hermosa, en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. See if

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 11 de marzo, año 2008. Madonna es incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en los Estados Unidos durante una ceremonia repleta de estrellas en la ciudad de Nueva York. Recibió su honor en el Hotel Waldorf Astoria de manos del cantante Justin Timberlake. La cantante de 49 años agradeció a sus fanáticos detractores en un discurso de aceptación, incluidos aquellos que decían que no podía cantar, que era una estrella de un solo éxito. La estrella del rock. John Mellencamp, Leonard Cohen, The Ventures y The Dave Clark Five también estuvieron entre los incluidos en esta ceremonia de nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll, donde se destacó la presencia y el honor que recibió Madonna. Eso sucedió en una fecha como hoy, 11 de marzo del año 2008. Vamos con Madonna, Crazy for You, en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Standing still in time.

so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? Heaven is in the palm of my hand and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sucedió en una fecha como hoy, el día 11 de marzo del año 2005. La puerta principal de la casa donde creció Ozzy Osbourne en Birmingham se puso a la venta porque el actual propietario estaba harto de que los fanáticos fueran a molestar, a tomarse fotos y a profanar esa puerta. Ali Mubarak, que ahora era dueño de la casa de Lodge Road, dijo que con el paso de los años se había convertido en un destino de peregrinación de los aficionados, ir, pasar, tomarse fotos y estar molestando al pie de la puerta de esa casa. Ahora estaba subastando la puerta en eBay y donando el dinero a una organización benéfica. Sucedió hace 20 años, el día 11 de marzo del año 2005. Puesta a la subasta la puerta principal de la casa donde creció Ozzy Osbourne en Birmingham. Vamos con Ozzy Osbourne y una balada de principio de este siglo, el tema Dreamer en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Watching all of history repeat. would be nice if we could live as one. When will all this anger, hate and bigotry be gone? I'm just a dreamer, I dream my life away. Today I'm just Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and morning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice now, you want my choice. Now the love you bring, heaven's in my heart. At your call I hear harps and angels sing. You know how I feel, this thing can't go wrong. I can't live my life without you. I just can't hold on, I feel you. We can change all the world tomorrow.